Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Se cumplen hoy 24 años de ese ataque terrorista. Y para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Diana Wassner de Malamud, integrante de Memoria Activa. Hola Diana, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos, Diana. Tu reflexión a 24 años con lo que se está viviendo hoy en nuestro país. Bueno, la verdad es que han sido 24 años en una causa que permanece en la total oscuridad, ¿no? Y la reflexión más profunda que puedo tener es qué hacemos con esto, qué hacemos los familiares de las víctimas con esto, los amigos de las víctimas con esto, y qué hace la sociedad argentina con esto, porque el atentado a Albania nos atravesó a todos. La verdad es que hoy por hoy tenemos un juicio por encubrimiento en curso. En este juicio se está juzgando a los encubridores de los asesinos, ¿no? A muchos de los responsables de que hoy no tengamos libertad de justicia. Y es un juicio que está muy invisibilizado, sobre todo en los medios, los medios de comunicación. Y que es algo que la gente debiera saber que está ocurriendo, ¿no? Porque en muy pocos lugares del mundo, imagino, se debe estar juzgando a un expresidente, a un exsecretario de inteligencia, a un juez, a un exjuez, a exfiscales, a gente realmente de peso. Y nada, es un juicio que permanece en la oscuridad, ¿no? Diana, ¿ustedes tienen expectativas en que pueda haber una condena importante en este juicio? ¿Está en la etapa de alegatos? ¿Ya lleva un largo recorrido? Está en la etapa de alegatos y la verdad es que sí esperamos que tengan condenas importantes, porque una de las cosas que este juicio y todos los testigos que pasaron dejó en claro es precisamente que todos los delitos que se cometieron no fue por torpeza ni por falta de experiencia, se cometieron porque se quisieron cometer, ¿no? Porque hubo una orden de que se cometan los encubrimientos y el modo también en que se encubrió. Si bien lamentablemente no nosotros teníamos de algún modo la esperanza de que alguno pueda decir algo, arrepentirse de hablar, bueno, este pacto de silencio no se rompió y no es más de lo que sabíamos, lo que sabemos hoy, 3 años después. Pero esperamos condenas, esperamos que los jueces no se rindan ante las presiones que deben estar sufriendo, ¿no? Para que eso no ocurra. Diana, ¿cómo ves el papel del Estado en estos años y especialmente en estos últimos 2 años donde se ha estado desarrollando este juicio? Bueno, el Estado ha hecho un papel lamentable en estos 24 años, lamentablemente, salvo ocasiones particulares, cuando fue la firma del decreto 812 por parte del expresidente Néstor Kirchner, que asumía la responsabilidad de la falta de seguridad y la falta de prevención del atentado como un tema de Estado. Más allá de eso, la verdad que ha dejado mucho de desear. Esto ha tenido idas y vueltas y en los últimos años, lamentablemente, sobre todo en el último tiempo, muy lamentablemente, se ha disuelto la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que era un órgano a que el Estado se había comprometido por decreto a que existe y que funcione, un órgano de investigación. Ellos son, que siguen siendo, ¿no?, querellantes en el juicio por encubrimiento, pero se dedicaron a defender a parte de los acusados, lamentablemente, un bochorno. Esto ha sido casi desmembrado en los últimos meses y este claramente es el interés que tiene este gobierno en esta causa. Diana, ¿qué opinión te merece que para muchas para muchos sectores se esté poniendo el eje, a veces cuando se habla de la AMIA, en el supuesto encubrimiento del acuerdo con Irán que firmó el gobierno anterior y utilizando esto también para realzar y utilizar a la vez también la figura del ex fiscal Alberto Nisman como alguien que hizo mucho por esclarecer el atentado? Me parece que decir que el aunque quieran, digamos, esta historia de que el ex fiscal hizo mucho por esclarecer el atentado, no se basa en ningún hecho de la realidad. Pero basta con abrir la causa mía y saber que durante 10 años no avanzó nada, ni un ápice. Pero más allá de eso, lo que es claro es el uso político que se le ha dado a todo esto, ¿no? A la denuncia del fiscal, a la muerte del fiscal, lamentablemente. Y la verdad es que, bueno, siempre se ha utilizado esta causa en los diferentes devenires políticos para usarla de maneras, no sé si tristes, ¿no? Bueno, tristes también, pero la verdad es que es crítico, ¿no? Que un hecho de tal magnitud, un hecho que aparte permanece impune, ¿no? Que es el compendio de cosas que no debe hacer la justicia. En una causa, bueno, encima la manipulean para usarla en otras que nada que ver. Diana, y pasaron ya 24 años, después de tanto tiempo se logra al menos empezar que se esté realizando y en su parte final el juicio por el encubrimiento. ¿Tienen esperanzas? ¿Es posible que se sepa quiénes fueron los autores del atentado, que se llegue a un juicio sobre el atentado propiamente dicho? Es difícil saberlo. Uno nunca pierde la esperanza, pero bueno, pasaron demasiados años y las posibilidades son ínfimas, ¿no? Diana, ¿nos contás qué van a estar haciendo hoy para recordar este nuevo aniversario? Sí, hoy a las 18:30 horas nos vamos a reunir en la puerta de la sede de la AMIA, en Pasteur 633, y ahí vamos a llevar adelante nuestro acto de reclamo, de recordación y de pedido de justicia. Los oradores van a ser el periodista Néstor Espósito, nuestro abogado, el doctor Rodrigo Borda, los humoristas Roberto Moldaski y Al Moldaski, que siempre nos han acompañado, y yo voy a leer un documento en nombre de Memoria Activa. Diana, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Diana Wassner de Malamud, integrante de la Organización de Familiares del Atentado a la AMIA, Memoria Activa, al cumplirse 24 años del ataque terrorista.